caso, estoy preocupado solo por eso. Lo tengo presente, te tengo pendiente, tan caliente. Me voy a buscarte y veo por la calle que el mundo se daña con morbo y con saña. Está en las pantallas, está en las portadas y en sus caras. ¡Qué negro! ¡Qué negro! Lo tengo, este pensamiento. ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro está! ¡Qué negro! ¡Qué negro! ¡Lo tiene! Ese pensamiento. Esta tarde no quiero dejarte, si solo te veo me hierve el deseo. Quisiera lamerte, quisiera comerte y deshacerte. De noche no puedo dormir sin consuelo y pienso tocarte para despertarte. Pero tú me ganas con todas mis ganas insaciables. Qué negro, qué negro lo tienes, ese pensamiento. Qué negro está. Qué negro está. Qué negro está. Qué negro está. Qué negro está. ¡Qué negro está! Pensamiento.